pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, no tenía nada según la carne. La verdad de las cosas, ya hemos visto, él no tenía ni sabía dónde iba, su mujer estéril. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y el versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros estamos hablando del concepto de iglesia y de unidad, lo vamos a mencionar durante todo este trimestre, estos tres meses, y aquí hay un concepto de fe que debe estar establecido en nuestra mente, porque esa fe en un Dios nos va a traer unidad a todos aquellos que creemos en ese Dios. Agradecemos, amables oyentes, su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. En los próximos días, reflexione en sus actos y palabras. ¿De qué manera puede cerciorarse de que todo lo que diga y haga refleje la realidad de su fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Hay una pregunta que quizás nos podemos hacer, ¿no es cierto? Dios elige a Abraham. Yo me imagino que Dios miró o vio en Abraham algunas características especiales. Pero en la vida de Abraham, a pesar de que fue un hombre de fe, también tuvo dificultades y falló en su fe, qué sé yo. Pero el tiempo siguió, tuvo descendencia, creció ese pueblo. Fíjate que en Deuteronomio aparece un texto que sería bueno que uno pensara un poquito, porque de improviso creemos que, voy a decirlo así, que nuestra iglesia, que la iglesia que yo profeso es la iglesia verdadera, la iglesia, bueno. ¿Y por qué somos esa iglesia? Quizás aquí nos respondamos a esto. Deuteronomio 7.6. Deuteronomio 7.6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7, fíjate. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Bueno, dejemos este concepto hasta allí, y tú ves que la elección, como alguien podría decir, que Dios elige o no elige, predestina o no predestina a las personas, aquí no tenía ninguna característica que lo hiciera elegible deseable. Por Dios, deseable por Dios para hacerle un pueblo que lo representara. Incluso dice, eres un pueblo insignificante en relación a todos los pueblos. O sea, no había una relación, pero el versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿A qué padres? A Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos sus padres, ¿cierto? Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Bueno, está mencionando lo que pasa con este pueblo cuando estuvo 400 y tantos años, ¿no es cierto?, allí en cautiverio. Pero lo hace no por una causa nuestra, no por ser nosotros tener alguna característica especial, sino por dos características. Primero, que nos amó y que respeta lo que Él dice. Correcto. Había hecho una promesa, recuerda usted, en ti serán benditas todas las naciones y haré de ti una gran nación, le dice Abraham. Y Dios lo está cumpliendo buscando estos propósitos. Por eso que Deuteronomio hace énfasis en este sentido. Ahora, tenemos que agregar que los descendientes de Abraham no tenían nada de qué jactarse para reclamar el amor inmerecido de Dios. Y en relación a eso, podemos decir de que, si recordamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hizo algo que no esperaban aquellos dirigentes de su época. Porque el Señor eligió a personas que a lo mejor nadie los habría elegido. Por ejemplo, Cuando llama a Levi Mateo, Levi Mateo estaba en el banco de los tributos, era un hombre que tenía mala reputación porque era considerado un ladrón, pero además de ser ladrón era traidor porque él trabajaba para los romanos. Entonces, y el Señor lo llama para que sea parte del grupo de los doce. Entonces tenemos que como dijimos, los descendientes no tenían características para que ellos pudieran decir, yo merecía estar en este grupo. Y por eso mismo también era que los dirigentes, los escribas, fariseos, saduceos, los sacerdotes, no aceptaban al Señor como el Mesías, porque no encontraban que eso era ilógico, pensar de que el Mesías se iba a rodear de gente como la que se rodeó al Señor Jesús. Por eso tenemos que decir que Dios no escoge a los fuertes y poderosos para que lo sirvan, sino a quienes reconocen su debilidad, su necedad y que no son nada, para que nadie pueda gloriarse ante él. Bueno, el texto va a seguir diciendo varias cosas bien importantes en relación a esto de que Dios elige, pero hay un concepto que no debemos olvidar, es el concepto de fe. Abraham tuvo fe en lo que se le dijo y siguió, no voy a decir a ciega, pero siguió lo que Dios le decía, tal cual Dios se lo dijo, y él tuvo su recompensa, porque al final el texto dice también que a Canaán llegó al final, después de todos los problemas que tuvo. Pero su descendencia insignificante, ¿no es cierto? Dios le repite y le dice, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que odia, en persona le dará pago. Fíjate que Dios va a hacer algo, va a hacer algo bien interesante, porque los va a llamar como pueblo insignificante, pero luego les va a reconocer algunas cosas y le dice, mire, tengan cuidado. Dice que conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Allí está la clave de lo que Dios pide y lo que le pidió a Adán y Eva. Lamentablemente él desobedeció. Ahí está el concepto. Seguimos adelante, ¿no es cierto? Y vemos que después Caín y Abel no obedeció y cayó en un problema bastante serio. Más adelante, ¿no es cierto?, con la Torre de Babel nuevamente se desobedece a Dios, no se reconoce su palabra. Dios le dice, no voy a destruir con agua, pero ellos sí la va a destruir y hacen una torre. Pero Abraham reconoce. Y lo reconoce, y en el versículo 11 dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumpla. O sea, Dios no nos deja a ciegas frente a lo que tenemos que hacer, frente a lo que, a las responsabilidades que tenemos que tomar, especialmente en relación a la relación entre Dios y el hombre y Dios. Bueno, tenemos que decir de que Dios deseaba hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Debemos reconocer que le dio todas las ventajas espirituales. No les negó nada favorable en la formación del carácter que los hiciera sus representantes. Entonces, ellos serían un reino de sacerdotes y príncipes. Dios los había provisto con toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. Nosotros podemos ver aquí cómo Dios entregó todo, pero no era porque ellos eran el pueblo que se iba a salvar. Tenemos que tener claro esto. Ellos tenían la misión de representar al Señor y llevar el conocimiento de Dios al mundo. ¿Para qué? Dios quería llegar a todo el mundo a fin de que todo el mundo se salvara. Ese era el plan. Desgraciadamente ellos no lo entendieron así. Ahora, quiero dejarles una inquietud porque quizás usted lo comente. El versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y luego dice, Jehová te ha escogido, pero tú eres un pueblo santo, o sea, un pueblo separado. No es la santidad que quizás hoy día entendemos, sino un pueblo separado para servir a Dios, obedecer y tener fe en Él. Que el Señor los bendiga y nos vamos a encontrar mañana. ¿Qué paralelismo podemos encontrar entre lo que Dios hizo por el antiguo Israel y la vocación que les ofreció? y lo que ha hecho por nosotros y la vocación que tiene para nosotros, piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe con nosotros del resumen que vamos a hacer de la conversación de esta semana. También, si tiene la opción de la internet, visite www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar estos audios y otros comentarios para el crecimiento espiritual y crecer en lo que es realmente la unidad en Cristo, con Cristo, que va a ser el tema que vamos a estar presentando durante todos estos 3 meses, los últimos 3 meses de este año 2018. Y agradecemos a Dios porque hay muchas personas que se contactan con nosotros, de la forma que sea, quizás por algunos errores que a veces se cometen en la página, pero nos gusta tener esa relación con usted y otros que agradecen también por estas audiciones. Bueno, tenemos que decir que el propósito original de Dios en la creación de la humanidad también se refleja en las instituciones de la familia y el sábado. Y creo que en ambas nos demuestra el Señor que lo que quería Él era precisamente que fuésemos una gran familia. Una gran familia. Una gran familia. Y ahí está ese principio. Y después, posteriormente, que esta familia adorara a Dios, se tomara el tiempo de adorar a Dios, tener una relación especial con Dios. Eso era lo que iba a mantenerlos unidos, y iba a mantener la familia como corresponde, como Él quería. Pero desgraciadamente esto no se cumplió, el pecado echó a perder todo, y nosotros no tenemos siquiera que mencionar, porque creo que todos lo estamos viendo, lo que ha llevado al pecado, cómo está el mundo hoy día. Hay un concepto que tú mencionaste allí, esta unión, esta conversación con Dios. En realidad hoy día Dios está pasando a un segundo plano y quizás está desapareciendo de la mente de los niños, de las escuelas, y lo estamos dejando un poquito a un lado, y es el que nos sustenta, el que nos da la sabiduría, el entendimiento. Fíjate que es el salmista hablando de esto, todo de lo que hizo Dios por nosotros. Salmo 33 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. Este es el concepto que tenía el salmista de la creación de Dios. Y tenemos que decir además, reafirmando lo que dijimos anteriormente, que era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociasen en el trabajo, en el estudio, en el culto y en la recreación. El padre como sacerdote de su casa, y él y la madre como maestros y compañeros de sus hijos. Ahora, en el relato, fíjate, de la creación, porque nosotros hemos conversado ya acerca de lo que produjo la desunión, en realidad, el desobedecer a Dios. La Escritura, uno se podría preguntar por qué Dios creó a la mujer de la costilla, ¿no es cierto? Hay muchas personas que hablan acerca de esto. Pero en realidad lo que se está hablando es del vínculo cercano que existe entre las dos cosas. Dios podría haber hecho a Adán y entre luego haber creado una mujer, ¿no es cierto? Pero la saca de lo que es el hombre para el concepto de unidad que debería existir entre esposo y esposa. Incluso tú ves que hay términos que dicen: porque será carne de mi carne, ¿no es cierto? Hueso de mis huesos. Huesos de mis huesos. O sea, esto se ha desvirtuado lamentablemente hoy día, y llamémosle de cualquier manera, pero se ha desvirtuado y se ha puesto en evidencia que sigue el ser humano tratando de ir en contra de Dios, de los principios de Dios, de lo que Él ha establecido. Y no estoy diciendo de que el hombre se ha enseñoreado y ha tomado esto de una manera diferente. ha ido, digamos, en desmedro de lo que es la mujer también, pero todo eso es consecuencia del pecado. Claro que sí. Si nosotros estuviéramos unidos en Cristo y con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras familias, qué lindos hogares habría, cómo se solucionarían muchos problemas que hoy existen en esta humanidad, producto justamente de este mal concepto de lo que es la unidad en Cristo Jesús. Y tenemos que reconocer que cuando el Evangelio llega a un hogar, a una familia, y el padre de familia acepta al Señor Jesús como su Salvador personal, y la madre también, las cosas cambian. Cambian su relación entre ellos, y cambian en su relación con los hijos, cambia todo, pero favorablemente. Entonces nosotros podemos ver una tremenda diferencia allí. Fíjate que en el texto que continúa, nosotros estamos leyendo allí los conceptos de unidad, nos habla de que Dios quiso, de alguna manera, formando una familia, que esto fuera la familia de la tierra. Hoy se están formando familias en realidad que no son familias. Y eso es terriblemente, va a traer una consecuencia terrible, sí, que lo vamos a ver más adelante. Mira, yo quiero hacer una relación, fíjate, con la situación de Sodoma y Gomorra. Varios años atrás, voy a poner algunos años atrás, sí. Pero ¿cómo puede ser posible que las personas actúen así? Actúen los ancianos, los jóvenes, los niños. Si tú miras con detención allí, sí, está toda la gente actuando, sí, de una manera incorrecta. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que lleguen? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a eso? Por eso Dios los destruyó, dice uno. Pero hoy día, lamentablemente, nos estamos encontrando con situaciones muy similares y Dios va a intervenir para que esto sea solucionado definitivamente, y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque las profecías indican que efectivamente así va a ser, pero Dios quiere que mientras podamos estemos unidos en la unidad ahora con el Señor. Sabes, es interesante notar cómo hay quienes desafían a Dios abiertamente, como si Dios no existiera. Pero esas mismas personas, si se encuentran ante un huracán, ante un terremoto, ante un maremoto, ante una erupción de un volcán, no pueden hacer absolutamente nada. Ningún país de la Tierra, por muy poderoso que sea, puede hacer nada en relación con esos fenómenos naturales. Ahora, cuando uno mira un poquito lo que es la Torre de Babel, por ejemplo, podría pensar, oye, pero Dios, si quería la unidad, ¿para qué hizo la división? Pero hoy día la iglesia se enfrenta justamente a esta situación y nos recuerda de que a pesar de esas circunstancias, de muchos idiomas, Dios está tratando de que seamos unidos. Unidos en un mensaje, en una elaboración, y hay tantas formas ahora que Dios ha provisto para que tú puedas escuchar incluso mensajes en otro idioma, en tu idioma. Sí, pero fíjate, yo creo que hoy día no es mucho problema el asunto del idioma. ¿Por qué razón? Porque cuando tú tienes una fe, te encuentras con una persona que tiene la misma fe, y a veces, siempre recuerdo, un pastor mencionaba de que había ido a un encuentro mundial, a un congreso. Y iba hacia allá y de pronto ve en la parte trasera de un vehículo, de un auto, ve el logo que lo identificaba. Entonces se bajan, dice, y se encuentran los dos. No se entendían en absoluto, pero dice que la otra persona mostraba el logo y dice, se sonreían y se abrazaban. No sabían lo que decían, pero dice que se abrazaban porque estaban unidos por una misma fe. Entonces eso, creo que eso nos une. No importa cuánto nos separe el idioma, pero cuando tenemos una fe, cuando Cristo está en el corazón, eso nos une y nos une fuertemente. Bueno, agradecemos su atención. Los vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Thank you. Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. La conversación que hemos ya iniciado durante esta semana nos va a llevar hasta final de año. Con eso terminamos el año 2018 y vamos a hablar puntualmente acerca de la unidad que Dios quiere que tenga su pueblo, su iglesia, aquellos que lo aman. Cuando hablamos de iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de un grupo de personas que ya lo hemos mencionado, y es bueno que usted lo tenga claro también ese concepto. Es una comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador. Y nos reunimos, lógicamente, para adorar, para estar en comunión, para recibir instrucción en la palabra, para la celebración de los ritos que el Señor dejó, como son la Santa Cena, la comunidad muy sublime, muy hermosa, es como renovar esos votos que hemos hecho con Él, y para servir a toda la comunidad, y para proclamar el Evangelio en todo el mundo. Y eso se llama la iglesia, en la familia de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, tenemos que reconocer que los primeros capítulos de la Biblia revelan que Dios tenía la intención de que la humanidad fuese una sola familia. Y recién con el pecado surgen las raíces de la desunión y de la división, otra de las viles consecuencias de la desobediencia. Y también tenemos que decir que Dios obra a través de las personas para restaurar la unidad y hacer conocer su voluntad a la humanidad. Ahora, uno tiene que comenzar esta historia desde el inicio, desde el comienzo. La Biblia así lo hace. Los dos primeros capítulos hablan como el fundamento, en realidad, de la unidad que Dios quería para Adán y Eva, como para nosotros también hoy día, es el amor que Él tiene hacia la humanidad, y lo expresa como se activó, ¿no es cierto?, toda la divinidad en la creación del ser humano. Bueno, y tenemos que decir además que Dios nos creó semejantes a Él. Eso fue, es una de las cosas que tenemos que enfatizar. También nos dio el deseo de entender la vida. Y tenemos que decir también que Dios continúa trabajando en nuestro favor, porque Dios desea que tengamos la victoria completa, la victoria final y completa. Entonces, ahí podemos ver que el amor es el fundamento de la unidad. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios desea que el amor triunfe sobre lo que representa al enemigo, que es la desunión, el odio y todo aquello negativo. La verdad, las cosas que son maravillosas, las palabras de la creación de Dios cuando se mencionan en la Biblia, dice entonces hagamos al hombre nuestra imagen. ¿Qué diferencia tiene la divinidad entera, la Trinidad? Aunque esta palabra no aparece en la Escritura, pero denomina, ¿no es cierto?, estas tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en función de la salvación. Dice hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que tenga algún señorío, ¿no es cierto?, sobre el mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, qué sé yo, y sobre todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los dos. Correcto. Tenemos que decir de que Dios le dio autoridad sobre la creación, y esto le dio libertad, además, la libertad de elección. Dios lo hizo libre. Desgraciadamente utilizó mal esa libertad y continúa utilizándola mal. Hay algo que también tenemos que mencionar y dejar bien claro. El enemigo trata de que no pensemos, porque si pensamos vamos a ver que el Señor tiene mucho más que ofrecernos y cosas mucho mejor de lo que el enemigo nos ofrece. El enemigo dice, todos los reinos de este mundo te daré si tan solo postrado me adorares. Y es posible que dé algunas cosas, pero nunca nos va a decir el precio que vamos a tener que pagar por ello. Ahora, eso del amor, ¿no es cierto?, está graficado cuando Juan, en 1 Juan 4:7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese concepto de nacido es interesante porque te hace diferente a como eras antes, por lo tanto estás conociendo a Dios. Y el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Él en esencia es amor, no es que tiene amor, sino es amor. Y como es amor, entonces sus hijos tendrían que reflejar exactamente lo mismo, amarse unos con otros, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Bueno, y el verso 16 dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, está claro. Ahora, tenemos que decir también que el enemigo ha hecho la falsificación del amor. Y hoy día se canta el amor, todo el mundo desea amor, pero lo que menos vemos es amor. Porque realmente el amor está bien claro allí en el libro de Primera de Corintios 13. Entonces, allí podemos ver el amor verdadero, ese amor que Dios puso en nuestro corazón. Bueno, el amor se reflejó con la venida de Jesús a la tierra y con su sacrificio expiatorio también lo reflejó. Sería bueno que usted leyera con tranquilidad Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde está el relato de esta creación, está el relato de la creación de Dios, donde se ve cómo Dios va creando las cosas en una secuencia lógica y nos entrega esto para que nosotros podamos disfrutarla. Bueno, tenemos que decir de que el pecado trajo la desunión, trajo la separación, y el amor es el fundamento de la unidad. Cuando nosotros amamos, podemos unirnos a un grupo, nos unimos a una persona cuando nos casamos por amor y nos unimos a un grupo de personas. Podemos pertenecer a una iglesia, a un grupo donde se manifieste ese amor a Dios y amor entre hermanos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que el Señor ponga su amor en nuestro corazón, no el amor que el mundo ofrece, porque ese es una mala copia de lo que es el amor de Dios. Vamos a ver los dos conceptos, las consecuencias de la caída, porque lamentablemente así pasó, el capítulo 3 lo dice de Génesis, y cómo esto fue creciendo, ¿no es cierto?, en la raza humana. Bueno, en primer lugar creo que es bueno que recordemos que Dios nos hizo libres, nos dio la libertad de elección, pero creo que una de las cosas que debemos tener presente es que debemos decidir quién nos va a gobernar. Porque si dejamos que sea el Espíritu Santo, sabemos que iremos por el camino del bien y eso nos asegurará también llegar a destino seguro. Claro, pero capítulo, si tomamos la otra opción de dejar que el enemigo nos conduzca, seguramente vamos a tener algunos momentos aquí que nos harán conocer algo que en el mundo llama felicidad, pero que no es felicidad. Fíjate que Génesis relata el capítulo 3 ya el engaño que hace Satanás, en realidad, que dice la serpiente, Satanás a Eva. Ya. Se produce la terrible y vergonzosa caída del ser humano, y lógicamente aparecen enseguida las consecuencias de eso, que está en el capítulo 3, 16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Luego al esposo le dice, a Adán le dice lo mismo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Fíjate que hay un concepto de obediencia acá que está muy marcado. Es desobediencia lo que pasa. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y dice que iba a producir cardos y espinos. Bueno, nosotros vemos que esto no fue algo que afectó solamente al hombre y a la mujer, o al ser humano, quiero decir. Fue también la naturaleza la que cambió. Y hoy día vemos que estamos sufriendo los embates de la naturaleza. Si miramos el capítulo 4 del libro de Génesis, vamos a ver la seguidilla de situaciones terribles que la raza humana está sufriendo a consecuencia justamente de la desobediencia a Dios. Bueno, aquí nos presenta a dos hermanos que debían haberse amado y cuidado mutuamente, pero que estaban distanciados porque uno deseaba seguir sus propias inclinaciones egoístas en lugar de seguir el modo de adoración prescrito por Dios. Y lo dijimos en la semana, Caín se enojó con su hermano Abel sin que él hubiese hecho nada en contra de su propio hermano. Lo que hizo Abel fue presentar la ofrenda que el Señor le pidió, y por lo tanto el Señor aceptó la ofrenda de Abel. Caín ofreció la ofrenda que él creía o quería ofrecer, y Dios la rechazó. Y como Dios le rechazó la ofrenda a él, se enojó con su hermano y lo mató. Si uno mira con detención, la Biblia no lo dice, pero si tú recuerdas cuando Adán y Eva salen del jardín, Dios provee una vestimenta, ¿no es cierto? Sí. Que no es de lo que ellos estaban haciendo, que lo que estaban haciendo ellos era buscar una salida humana, pero Dios le da la salida divina. Y entendemos que es un animal porque dice que les puso pieles de animales. Animal, sí. Ahora no sabemos, porque la Biblia no lo dice, qué animal es, pero entendemos que fue un corderito inocente, que no tenía culpa, y estoy pensando qué es lo que hizo Adán cuando miró eso que estaba pasando. Vio el sustituto allí, vio cómo Dios iba de alguna manera a solucionar el problema. Así que se sabía perfectamente Adán y Eva, lo sabían, lo sabía Caín y Abel acerca de lo que tenían que hacer, y aquí aparece el problema. Vuelve a hacer lo que yo quiero, no lo que Dios me pide. Vuelve a ser mi inclinación, yo creo que esto es lo correcto, y esto es el problema de la humanidad de hoy día, querer dejar a Dios a un lado y tomar decisiones muy propias. Y fíjate, el asunto está en que puede que las intenciones sean buenas, pero cuando no es la voluntad de Dios, no podemos decir otra cosa que es una desobediencia. No, pero es que yo lo hice con buenas intenciones, pero si eso no cambia de que haya desobedecido. Lo mismo podemos pensar en el caso de Caín. Caín puede haber sido buena la intención de llevar lo mejor que él producía. Yo produje esto, me esforcé, qué sé yo, y ahora lo presento. Abel no tuvo nada que ver en el nacimiento de ese cordero y lo presentó. Ahora, yo tuve que esforzarme para que esto se diera como se dio, y lo presento al Señor como la ofrenda. Pero no era lo que Dios había pedido, pues el cordero estaba representando al sacrificio perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, pero que no puede ser ejemplificado con vegetales. Ahora, es bien decidido porque el versículo 4 del capítulo 4 justamente dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, no trajo cualquiera. Claro. O sea, había una indicación clara, ¿no es cierto? Y de lo más gordo, o sea, de lo mejor que había, y Dios miró con atención y con bendición, ¿no es cierto?, la ofrenda. Con agrado la ofrenda de Abel, y no miró la ofrenda de Caín, no porque no era buena, sino porque no obedecía a lo que Dios estaba estipulando para la salvación. Ahora fíjate, tenemos que reconocer que todos nacemos con el virus de la rebeldía, y eso es lo que vemos más adelante. Lo que acontece es que se produce el diluvio porque el hombre fue de mal en peor. Llegó el momento en que ya no se podía seguir adelante, y el Señor decidió terminar con el ser humano que ya no tenía vuelta. Y posteriormente, el hombre, luego de haber pasado el diluvio, no obedece, no hace caso. Justamente. Realidad. Y ahí él construye una torre porque quería salvarse por sus propios medios. Busca el capítulo 11, usted léalo con tranquilidad cómo se describe esta situación. La tierra estaba unida con una sola lengua y Dios vio que esa situación no era lo más correcto. Dice que descendió el Señor, descendieron y miraron lo que el hombre estaba haciendo y puso un solo elemento distorsional de desunión, fíjate, para que no siquiera en su intento de desobedecerlo, confundió las lenguas. Y de allí en adelante se dispersaron por toda la nación. Pero noten ustedes cómo fue engrandeciéndose la desunión a tan poco tiempo de la creación, y uno puede pensar, ¿y ahora cómo estará la cosa? ¿Cómo estamos? Estamos más mal todavía, muy separados de Dios. Pero las separaciones étnicas, culturales y lingüísticas no nos deberían perjudicar para llevar adelante el mensaje de salvación. Pero el problema de la raza humana va a seguir, ¿no es cierto? Pero Dios, ¿cómo tiene planes maravillosos para cambiar esto y colocar a alguien que lo represente, que se forme en un pueblo, en una nación, y que hoy día lo conocemos como una iglesia, que vaya llevando el evangelio de la unidad dentro de la iglesia? Y tenía que representarlo por precepto y ejemplo, ¿eh? Entonces, por eso él eligió un pueblo que comenzó con Abraham, el padre del pueblo de Dios. Bueno, Abraham estaba en un lugar donde había mucha idolatría. La verdad de las cosas que, según entendemos, habría sido muy difícil para Abraham haber mantenido el lineamiento, los estatutos, las ordenanzas de Dios en ese lugar, y Dios lo hace salir. Recuerde usted, como dice Génesis capítulo 12, que Dios llamó a Abraham y lo sacó de ese lugar y le dijo: sale con toda tu gente, toda tu parentela, ¿no es cierto? Salió con su padre, lógicamente el padre va a fallecer después en el desierto, pero sale con ellos. Y él sale por fe, porque mira, Hebreos capítulo 11, versículo 8 lo dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora tenemos que decir también que él confió en tenía la esperanza de las promesas de Dios, porque él habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas. Además, también él creía que Dios le daría un hijo, a pesar de que no habían posibilidades humanas. Humanamente era imposible, pero sin embargo Abraham creyó en la promesa de Dios y confió en el plan de salvación de Dios, porque cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, él lo hizo, sabiendo que Dios podía devolvérselo. Claro, ahora lo que vemos aquí es un concepto de fe muy claro de Abraham, porque sale sin saber dónde iba. Dios le va a decir: yo te voy a guiar, te voy a llevar. Pero luego el concepto que dice que anduvo como una persona que no tenía casa, no tenía nada. Y efectivamente hay un símil de lo que somos nosotros también. Nuestra casa, nuestra vivienda, nuestro hábitat no va a estar aquí, sino Dios tiene preparado algo mucho mejor para nosotros. Estamos como advenedizos, pasajeros, pero para llegar a alguna tierra donde realmente Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. En Romanos 4:1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, si Abraham hubiese tenido un hijo normal, una mujer fértil, no habría sido el concepto de Dios que quería colocar en la mente de Abraham igual. Abraham tuvo fe, Sara también tuvo fe, lo dice Hebreo, dice que Sara también, teniendo una edad imposible de gestar, ¿no es cierto?, tuvo un hijo por fe. La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, y esa fuerza la recibió de Dios, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, la fe está estipulada, está puesta en Dios. Bueno, y tenemos que decir también que los descendientes de Abraham no tenían nada de qué jactarse para reclamar el amor inmerecido de Dios. Y así lo dice Deuteronomio capítulo 7, verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Por eso tenemos que recalcar que Dios no escoge a los fuertes y poderosos para que los sirvan, sino a quienes reconocen su debilidad, su necesidad y que no son nada, para que nadie pueda gloriarse ante él. Ahora, lo interesante es que la expresión que usa en el versículo anterior del capítulo 7, en el versículo 6, porque tú eres un pueblo santo. ¿Qué es lo que está hablando? La santidad, ¿no es cierto?, constituye la esencia de un pueblo, del pueblo de Dios, que lo represente, pero es como la norma de conducta, pero también tiene un sentido, en el sentido de santo, en el sentido de separación física, ¿no es cierto? Luego, y en Abraham se ve, porque Abraham, ¿qué es lo que hace? Lo saca Dios, físicamente lo saca. El pueblo tenía que también salir, ser santo, pero mostrar al mundo lo que es esa santidad. Yo, separado del mundo, recibo tantas bendiciones. Estoy recordando el capítulo 28 de Deuteronomio, sí, donde están las bendiciones y las maldiciones, sí, pero especialmente las bendiciones. Dios lo saca y lo coloca como un pueblo especial para que muestre al mundo que así se puede vivir una vida realmente maravillosa, separado de ese mundo, y Dios va a entregar sus bendiciones en el sentido de que las entrega cuando nosotros estamos en condiciones de recibirlas. Y eso es cuando somos separados o somos santos, como dice aquí, consagración, la idea de consagración o de dedicación también es lo que se pronuncia acá, o se quiere decir con este, porque eres un pueblo santo. Bueno, y quisiera referirme una vez más a lo que significa esto de que nadie pueda gloriarse ante Él, porque Él merece la gloria. No es un asunto de orgullo de Dios, porque podríamos pensar negativamente de Dios. No es así. El problema es que al gloriarnos nosotros, nos hace mal a nosotros. Claro. Ese es el problema. Por eso que solamente Dios merece la gloria, solamente Dios merece la honra. ¿Ah? Solamente Dios puede ser alabado, porque cuando nosotros, esas alabanzas llegan a nosotros, empieza a perjudicarnos. ¿Ah? Entonces, eso no nos ayuda espiritualmente, al contrario. Recuerda usted que lo que dice Génesis capítulo 2, cuando Dios le advierte a Adán y Eva, mira que hay un árbol, no se acerquen, no coman de este árbol, porque el día, y le da la razón, porque el día que de él comiereis moriréis. Desobedecieron y han sufrido las consecuencias. Ahora en el caso de Abraham, cuando lo separa, cuando toma un pueblo, también le hace algunas advertencias, no te mezcles. Y el Deuteronomio capítulo 11 le dice a esta descendencia que está, dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumpla. Estas no son obligaciones gravosas, sino son las indicaciones que Dios entrega para que seamos felices en un mundo que ha distorsionado lo que son sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Dios pide lo mismo que le pidió a Adán y Eva, lo mismo que le pidió a Abraham, nos pide a nosotros hoy también. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a seguir estudiando. Ya hemos visto lo que es la gracia y la caída, la creación y la caída, lamentablemente, pero vamos a seguir conversando acerca de lo que Dios quiere como unidad. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociasen en el trabajo y en el estudio, en el culto y en la recreación. El padre como sacerdote de su casa, y él y la madre como maestros y compañeros de sus hijos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.